Detroit, a Pontiac, Michigan youth was reported dead at the scene of a head-on collision on Grand Avenue this morning. The youth was reported to be driving on the wrong side of the boulevard when he struck a delivery truck and was catapulted through the windshield of his car. The driver of the truck is reported to be uninjured. The identities of both men are being withheld by local police. County legislators today are expected to rally to the aid of striking longshoremen in hopes of ending the 9-month deadlock. Muy buenas noches, sigues en la sintonía de Radio Topo. Lo que acaba de comenzar es Cuerdas de Acero. Este es nuestro séptimo programa. En nuestro anterior programa anunciábamos un especial dedicado a los grupos Cream y Taste, pero distintas circunstancias han hecho que dicho especial lo hayamos pospuesto para más adelante. En el programa de esta noche lo que vamos a hacer es hablar de la gran ciudad. Lo que sonará a lo largo de la siguiente hora de programa van a ser canciones relativas a ciudades, ya sea ciudades existentes o bien ciudades imaginarias. Decir que hemos empezado hablando de Detroit, la ciudad icono de los Kiss, a la cual le dedicaron su famosísimo Detroit Rock City, esa canción que da inicio de forma magistral al considerado para muchos, que no para mí, todo hay que decirlo, mejor álbum de los de Nueva York, su Destroyer. Pues no abandonamos Detroit, porque la siguiente canción que va a sonar también estará dedicada a la ciudad americana, en este caso ahondando en su apelativo de Ciudad del Motor. Lo que va a sonar a continuación pertenece al álbum debut de Ted Nugent, su Ted Nugent de 1975, y se titula Motor City Madhouse. We'll be right back. El programa lo hemos empezado hablando de Detroit y a continuación lo que vamos a hacer es irnos a una ciudad imaginaria, fruto de la imaginación de ese genio que es el Yoshi, de Los Suaves. Los Suaves en su segundo álbum, aquel ya lejano en el tiempo, Frankenstein, hablaban de una ciudad cuyo cielo es de negro asfalto, la luna y las estrellas son de neón, tiene luces en los barrios ricos, pero en los pobres no brilla ni el sol. Es la ciudad sin corazón, su nombre suena a cementerio, la ciudad se llama Perdición. Bueno, pues de esa ciudad llamada Perdición nos hemos ido a Boston con uno de sus vecinos más distinguidos y ejemplares, los Dropkick Murphys, siempre orgullosos tanto de su descendencia irlandesa como de ser oriundos de Boston y del estado de Massachusetts. Lo que ha sonado es I'm Shipping Up to Boston, canción dedicada a un marinero cojo que embarca hacia Boston para recuperar su pierna de madera. Bueno, y aquí sigues en la sintonía de Radio Topo, esto es Cuerdas de Acero, hoy hablando de canciones relacionadas con ciudades. Y a continuación vamos a pinchar una canción del grupo de moda actualmente y que próximamente nos visitarán en ese concierto del 10 de mayo en Sevilla, en el estado de La Cartuja, con nuevo cantante, el inefable Axl Rose. Hablamos, como no, de AC/DC, los cuales en su álbum de 1978, Power Age, dedicaron una canción. Dicen que la ciudad del pecado por excelencia, Ámsterdam, en esa maravillosa Sin City. Yeah! ¿Será acertada o no la decisión de fichar a Axl Rose? En fin, el tiempo lo dirá. De momento, con Axl finalizarán la gira americana y se embarcarán en la gira europea. Y más adelante, pues el futuro del grupo es una incógnita. Anunciar que estamos preparando un especial sobre Brian Johnson para próximos programas, porque realmente me apetece rendir tributo a este cantante que ha estado en la banda durante 36 años, con el cual, entre otras cosas, grabaron el segundo álbum más vendido de la historia de la música, su Back in Black. Y no dejamos al grupo australiano, ya que nos vamos a ir un poco más adelante en el tiempo a su álbum del año 2000, uno de sus discos quizás más desapercibidos, el Stiff Upper Lip, en el que incluían una canción en la cual clamaban los seguros que se encontraban en la ciudad de Nueva York. Esto que va a sonar es Safe in New York City. We'll be right back. Pues te recuerdo que esto es Cuerdas de Acero, ese programa que puedes escuchar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en el 101.8 de Zaragoza, el dial de Radio Topo. En este especial que estamos pinchando o que estamos emitiendo la noche de hoy, de canciones relativas o relacionadas con ciudades, de momento no salimos de los Estados Unidos. Porque lo que vamos a hacer ahora es recordar una canción mítica interpretada originalmente por Elvis Presley. Hablamos de Viva Las Vegas, canción principal de la película homónima del año 1964 que él mismo protagonizó. La canción que va a sonar, sin embargo, es la versión que de esa canción hicieron los tejanos ZZ Top como canción inédita para su álbum recopilatorio del año 1992, Greatest Hits. Ahí va, Viva Las Vegas en versión ZZ Top. Y'all still want me to come with you? Pues lo que toca a continuación es venirnos aquí cerquita a la capital del estado, ya que vamos a pinchar dos canciones dedicadas a Madrid. La primera de ellas supuso el primer single de Los Míticos Leño, publicado en el año 1978 y que apareció igualmente al año siguiente como cuarta canción de su álbum debut homónimo. Hablamos, como no, de su Este Madrid, canción en la cual dedican bonitas palabras a su ciudad natal, porque ya sabes que es una mierda este Madrid que ni las ratas pueden vivir. Thank you. pues ahí estaba la voz de Rosendo Mercado liderando a ese grupo inolvidable que era Leño. Decir que también estamos preparando un especial dedicado íntegramente a la figura de Rosendo Mercado, en el que repasaremos toda su trayectoria desde sus primeros tiempos en Ñu, pasando por Leño y luego su vastísima trayectoria ya en solitario como Rosendo. Aquí seguimos en este especial dedicado a Ciudades del Cuerdas de Acero de esta noche. Decíamos que íbamos a pinchar dos canciones dedicadas a Madrid. Y bueno, la segunda canción que vamos a pinchar, dedicada a la capital del estado, es también esa famosa Pobre Madrid, canción de Barón Rojo, con una letra a la vez melancólica e irónica, compuesta por el gran Serpa y su mujer Carolina Cortés, interpretada por Serpa, la cual aparecía en quizás el último grandísimo álbum de los Barones, aquel Tierra de Nadie del año 1987. Esto es Este Madrid. We'll be right back.